convirtiéndolo en un sitio de memoria. Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Maintenant je ne le ferai pas deux fois. Et je les promets pour elle. Muy buenas tardes, damas y caballeros, y aquí comenzando al son de esta rumba flamenca tan ochentosa ella. Quiero saludar y darle la bienvenida a mi compañera de la feria. Estamos abriendo bajo el rayo partido del sol solar esta nueva emisión. Y aquí a mi lado, mi amiga Nati Ponce, está haciendo moriqueta porque no tiene auricular. ¡No escucho! Y está volando por instrumentos Nati Ponce, pero eso no la hace vacilar en el pulso de su buena locución. A ver, pues díganos algo, Nati. ¿Qué tal? Salí saturada recién, ¿no? Bueno, perdone a la gente que lo saturé el oído, pero acá estoy. No, no hay problema, no, la perdonamos, Nati. Y ojalá durante muchos años nos siga saturando los oídos, como hace diariamente desde las 7:30, 8 de la mañana. No empiece con eso, yo a usted no le hablo a esa hora. Bueno, estamos escuchando usted con... ¿Usted sabe qué música es esta? Sí. Caramba, carambita, carambirubí. Sí. Caramba, cariño de verano ayer que me gusta a mí, cariño de verano que ni fui no ni fue. No tengo retorno, pero ayer la escuché, estaba muy buena. Dedicado a nuestra operadora Rosy de Rose, que hoy es el último día, fue un amor de verano. Todo concluye al fin. Y nos deja, nada nos deja puede nomás. Escapar. Se va así, y no es que se muere, ¿eh? No, ¿no? No, no, se va lo más campante. Toca madera. Se va contenta la negra. Se va contenta, claro. Ni una lagrada, ni una lagrita, ni un suspiro. Vas a llorar. Estuvo bueno, dice ¿no? Sí, pero no quiere hablar, no quiere hablar, Rose, de Rose. Rose, Rose, Rocío, Rose. Ya lo vamos a hacer hablar, ya lo vamos, sí, a, ya hacer lo vamos hablar, a hacer hablar. Ponce, no se preocupe, déjelo, por eso le dedicamos a este tema que se llama, que es de la película de Saura, Deprisa, Deprisa. Una película que en los 80 estaba muy de moda entre los jóvenes punks. No sé, yo los 80 acerca no de existía. Una banda de adolescentes que asaltaban backdoor. Efemérides, década del 80, Nati Ponce no existía. Claro, bueno, sí, empecé a existir en el 84, a fines del 84. Había, o sea, una bebé flequillona. Ya no tenía flequillo todavía. Y que hablaba mucho, pero no era Nati Ponce. No era yo. Eso es una leyenda. Pero bueno. Bueno, una película muy heavy de donde han salido algunos clásicos que todavía la gente los sigue escuchando sin saber que vienen de esa película, como Si me das a elegir, que después lo ha cantado Manu Chao. Si me das a elegir. Esa, por ejemplo, vio como lo conozco. Esa película. Me contaron. El Caramba Carambita, que es esta. Hay que dolor, que es otro flamenco, que después lo vamos a poner, que es muy gracioso. Está 20 minutos el tipo cantando. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! 20 minutos, bueno. Y se ve que tenemos 20 minutos de programa claro. Cubiertos. Hoy ya no podría porque existe el Ketorolac para el dolor instantáneo. Nos auspicia, y se la toma, ¿no? De ese y se le pasa. Y por ahí, si no, igual digamos, eso está es caro el Ketorolac. Hablando de eso, de esa marca, qué cosa sagrada, ¿no? Porque yo he estado noches enteras sin dormir por dolor de muela, me tiraron esa data, lo metí abajo la lengua y santo remedio. ¿De qué está hablando? Del Ketorolac. Ah, está haciendo es apología de la droga, Nati Ponce. No, de cuando le duele, pero la muela, tómelo nada más. Sí, bueno, sí, pero si no hay Ketorolac, el tipo le ofrece cualquier otra cosa, vio. Bueno, uno no sé, pero eso se en charla. En la India, en Katmandú, metiéndose opio por las venas. No, pero yo leí un libro. Usted, yo leí un aceptaría. Libro que empezaba así. Estaba... Yo no, yo porque estoy con anteojos, ¿no? Porque no tiene retorno. Claro, como no tengo retorno, tengo que usar lentes negros. Anteojos. Pero bueno, la cuestión es, nuestro editorial serio de la semana. Sí, qué seriedad que tenemos hoy. Hoy no estamos tan serios, pero ¿por qué? ¿De qué queremos hablar? ¿Qué es lo que todos estamos pensando? Sauna presente, de eso queremos hablar. Se fue el verano y volvió diciembre y todavía no sabemos qué hacer este año con la vida. Es verdad, o sea, estamos a 4 de marzo y no tenemos ni idea qué hacer en el año 2020. Pero yo le tengo una propuesta. Sí. Una propuesta muy seria. Se la digo con esta cara poco seria. A ver, dígame la propuesta. Hay algo que a todos nos molesta. Sí. Que a todos nos afecta. Sí. Que a todos nos paraliza, nos bloquea y nos hace mal. ¿Todo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Los miedos. ¿Usted a qué le tiene miedo, no? A la vida. No. A la vida le tiene. Bueno, vamos. Vamos a empezar con los miedos. Uy, espere que Rosy me está haciendo. Sí, sí. ¿Cuántas palabras? La naranja. Ah, sí. Sí, sí que ponga sí. El. Sí, pone. Claro, sí, eso. Claro. Pone de fondo eso. Ay, que dice no. Ahí al costado, claro. La cortina, claro. Yo a veces no sé qué me. No, si me está cortina, tirando onda cortina, porque no me empieza a hacer señas onda. Así. Después bueno, pone un no, tema. Si hablamos de miedo, hay miedos que uno trata de. Ni siquiera decirlos. Claro. Hay miedos más superficiales, como el miedo a las abejas, pero eso es más banal, salvo ¿no? Salvo que usted sea... apicultor, ¿no? ¿Cómo es? No, alérgica. Ah, bueno, sí. Si usted es alérgica al veneno de la abeja me pica y cagué. Se le inflama la glotis y ¡pum! Pasó para el otro patio. Moriste. Sí, no, sí, no, sí. Pero hay miedos, qué sé yo. A mí me hay da miedo mucho miedo. Sí, bueno, el miedo a la abeja es más banal, por así decirlo. Pero, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, y eso que no tengo hijos, sino con mis sobrinos, esto de que están creciendo y cuando empiecen a salir, ¿no? Que salgan, yo ni me imagino a mi hermana o mi mamá en su momento, que me decía, yo decía, qué loca, mi mamá no duerme cuando yo salgo. Y pero es entendible, ahora que soy más grande, que claro, tengo sobrinos, que siento el amor de otra manera, es como, wow, si y uno siente razón. Cada catástrofe que pasa por la calle aparte, como que le podría pasar a uno. Y aparte ver, sin ir más lejos, ver los noticieros, yo te digo, el otro día lo dejé prendido, vi 3 noticias y no quería salir a la calle, digo, o sea, no sé si es paranoia o es que te lo informan todo, pero... te mata y nos mata la libertad y nos mata la alegría de vivir y nos mata la espontaneidad, eso también. Por eso digo, los miedos uno se acostumbra a convivir con ellos. Sí, pero seguro. Son jodidos. Sí, sí, porque uno sale, por ejemplo, yo salgo igual porque no me voy a quedar encerrada en mi casa, pero no te voy a mentir que cuando vuelvo con el colectivo que me deja del lado de Madero, que tengo que cruzar el puente aéreo a las 3 de la mañana, lo cruzo con un miedo que no te podés explicar. Sí, sí. Y digo, ¿por qué de tener ese miedo y perder el derecho miedo, a caminar, por ejemplo, tranquilo? Me da mucho miedo la parálisis que conlleva el miedo cuando viene así de golpe. Cuando uno se asusta que queda paralizado. Porque después si me dejan reflexionar, si me dan un tiempo para pensar, yo elaboro una estrategia. Me ha pasado en situaciones horribles, sí. Así de asalto, de secuestro. Sí, a mí me pasa. De catástrofe, de decir, dame 2 minutos y yo me acomodo. Sí, pero en y el momento soy más o menos operativo. Paralizas, claro. No digo que sea un audaz, pero hago lo que tengo que hacer en general. Pero me da miedo esa primera parálisis de decir, tenías un segundo y dormiste. Sí, a mí me pasó. Me pasó cuando me robaron que el tipo me dijo, me abrazó, se separó con la bicicleta al lado, me abraza y me dice, hacé como que me conocés y dame las cosas a la cartera. Y yo paralizada le abrí la cartera y me dice, no, nena, no la abras. Porque claro, era como mostrar que me estaba robando. Bueno, le di mis cosas todo y me empezó a decir, y ahora caminá, no te des vuelta porque te quemo. Ay, no sabes cómo caminé. Caminé derechito como diciendo, me muero. Sí, sí. Me muero y estaba paralizada y a las 3 cuadras empecé a llorar. Y se acerca uno en bicicleta y me dice, ¿te pasó algo? ¡Salí de acá! Le dije, claro, me robó uno en bicicleta. Odio las bicicletas. Odio las bicicletas. Pero en ese momento fue como terrible. Y bueno, entonces esos pequeños miedos, esas pequeñas fobias que nos van contaminando, tal vez no es posible superarlas claramente porque uno no va a poder evitar que lo afanen, no va a poder evitar que se enfermen, no va a poder evitar que los sobrinos crezcan y salgan. Oh. Pero tiene que haber una manera de atravesarlo. Y atravesarlo sin sufrimiento. El hombre se ha dedicado toda la vida a eso, en terapias, en grupos de autoayuda, hace yoga, se droga. Hay gente que se droga, la mayoría de la gente que se droga mal es porque tiene miedo, porque no hay otra forma de salir a la pero vida. Pero no son los miedos que perciben, sino los miedos que tienen el inconsciente, los ¿no? Los miedos que reprimen, claro, lo mismo que el que sufre ataque de pánico. Hay un momento en que la cosa se tensa tanto, que la realidad se fragmenta. Y uno tiene que vivir con los pedazos de esa realidad, como un dominó, armarse un algo para seguir adelante. Pero bueno, qué tema el de los miedos, ¿no? Es como si fuera realmente... Es muy amplio. El pecado original son los miedos. porque todos en algún momento nos encontramos con ellos. Sí. Y quizás uno de los grandes desafíos de la vida es superar los miedos y vivir feliz. En la vida que nos toque vivir. Sí, igualmente la felicidad son momentos. No puedes estar todo el día feliz. Pero con los miedos ahí es como que tenemos una especie de ajedrez en que la felicidad está detrás de una muralla de miedos. Sí, eso es verdad. Decir. Entonces tenemos que aprender a atravesar esa muralla para lograr el momento de felicidad, ¿no? Entonces yo diría, tarea para el 2020, elegir un miedo y encontrar la manera de superarlo. Está jodido. Después el laburo va y viene, las cuentas igual va a haber que pagarlas. Bueno, puedes elegir el miedo a los sapos, por ejemplo. Y vas y yo te y ayudo. A mi hermana le curé el miedo a los sapos. ¿Cómo hiciste? Y le fui y le mostré que el sapo se agarraba, que va de una mano a otra, qué sé yo. Y un día ella vino valiente y me mostró que tenía un sapo en la mano. ¿Llorando o se lo mostró tranquilo? No, se me lo mostró con una sonrisa así iluminada, como que estaba orgullosa. Y el sapo lo ameó toda. Y el sapo decía, soltame loca. A ver si terminan con la terapia, muchachos. Justo me estaba por comer una mosca gordita. Claro, me venís a agarrar por tu miedo. Me venís a agarrar porque tu hermano te dijo que vayas y agarres un sapo. Pobre sapo. Pero bueno, ¿qué le parece como tarea, como propuesta superadora? Me parece bien. ¿No? Tendría que pagar un par de sesiones de terapia, ¿no? Claro, porque claro, de algo. Uno también, ¿no? Dice, yo ya no le tengo miedo. Mentira. Ah, que se, comprarse una 1125 así, con cartuchera acá abajo del sobaco, porque deja que venga el sapo. Deja que venga el sapo. Claro. O bueno, o conseguir otro tipo de salida, tarea, ¿no? Una compensación intelectual, espiritual, un ejercicio, hacer ¿cómo hago para no tener miedo de que a mis sobrinos le pase algo? Eso sí que no me lo puedo sacar. Y, por ejemplo, una es fortalecer la autoestima de su sobrino y enseñarlos a cuidarse solos, a que no caigan en las trampas de que se cae a los 15 años. Esa es una buena. Sí. Y para eso, a veces uno tiene que tener el coraje de decirle que tiene mucho miedo y de reconocerle sus propios errores y decirle por qué no tiene que caer ahí. También. ¿No? Sí. Yo ayer, por ejemplo, empecé con un grupo de reflexión que nos juntamos una vez por año. Eran 21 hombres, así de 50 para arriba. Y todos burgueses, todos empezaban su historia cuando contaban con que bueno, yo conocí a Silvia y nos casamos y fue mi primera novia y ahora es la madre que yo decía, oh Dios, ¿qué estoy haciendo acá? Hasta que en algún momento de la vida les había llegado el mandoble y habían caído con los dientes todos rotos, habían mordido el polvo y estaban ahí hechos moco diciendo, y no sé qué hacer con eso, ¿no? Yo creo que es una buena tarea esa, ir preparándose y hacerla un poquito todos los días, decir, bueno, hoy de nuevo tengo que vivir con lo que traje, vivir con lo que soy y superar mis miedos, porque lo que decimos siempre, Ponce, hojita que cae del calendario no se vuelve a pegar. No, obvio. Si no, vamos a vivir toda la vida con miedo, estamos perdidos. Y vivir toda la vida con miedo. Perdidos. No tiene sentido, es una falta de respeto. Bueno, hecha nuestra reflexión, podemos seguir hablando las pavadas de siempre. Ah, ¿también podemos hablar pavadas? Listo. Vamos a cambiar a Bomba Estéreo que nos saque un poquito de este estado. Dejémonos de temblar. Ahora usted, hable usted que yo voy a vigilar la puerta que no venga nadie. Bueno. Tenemos consigna Nati Ponce, que la veo ahí ensimismada en su teléfono. Sí, estaba buscando. ¿Ve bien la ahí? Consigna, sí, sí, sí. Póngale más brillo. ¿Por qué los jóvenes le sacan el brillo al teléfono? Y lo tienen joven, a media luz. Qué lindo. Sí, sí, para mí. Cualquiera de menos de 48 qué buena es joven. Onda. Es lo que tiene la madurez, vio. Pero que se amplía veo el espectro de la juventud. No, es que no me, el brillo, la verdad que me molesta un montón. Un montón. Así estoy bien. ¿No le gusta el brillo? El brillo de mi teléfono, por lo menos, no. Ah, ¿qué brillo le gusta? El brillo de los Gibré de Carnaval. Ah, bien, bien. Muy buena respuesta. Nati Ponce ahí sacando al voleo la pelotita. Al fondo usted de la cancha. Usted me pregunta se la clava cosas y yo tiro así, al toque. Bueno, pero cuénteme bueno la consigna de esta digo, semana, por consigna, favor, que fue idea suya. Porque estábamos pensando en los miedos y el que le tiene miedo a la muerte y todo eso. Y dice, antes de morirse. Esa pavada. Antes de morirse, no me pienso ir de este mundo sin... Y José María Rodríguez nos dice... Ah, pero ya empezó, usted no quiere decir nada. No, me de una. Es que me pareció que enfocaba justo. Está enchufado. Diga. Bueno, José María dice, no me pienso ir de este mundo sin mi muñeca de silicona, sin mi mujer real. Ay, creo que una muñeca inflable. ¿Ah, sí? Claro, claro. Oh. Se quiere ir con su muñeca inflable. ¿Quiere que lo entierren con la muñequita? Claro, pero ¿inflada o desinflada? Claro, eso le iba a preguntar. ¿Inflada, pinchada, desinflada? No, pero ¿desinflada y con qué la va a inflar si no respira? Es lo que yo digo, es un bobo. Los muertos no respiran. Bueno, pero la puede inflar el hermano. ¿Que el hermano también se va a enterrar con él para inflar la muñequita? No, no, infla la muñequita y lo entierra con la muñequita, claro. Aprieta un poco. Aprieta un poco, cajón, plin, abajo. Calorazo, ¿no? Con la muñeca inflable. Aparte, igual no tiene calor lo muerto. Si no funciona la conmuriencia, ¿cómo no hace? No pasa nada. ¿No? Janina Vicintín dice... Tin. Ir al sur a ver a las ballenas. Ay, qué bueno, apúrese antes que las ballenas se extingan. Quede la ballena hervida como un pancho gigante ahí flotando por la Antártida. Ah. Gabriel Agustín Arévalo. ¿Qué dice? Me dice, sin ver a Luis Miguel en vivo. Ah, que se apure porque Luis Miguel va a explotar. Eso le dije yo, que ya no están vivos. Pero bueno, por ahí se le da al otro lado y lo ven muerto. Entonces pobre pidió ver a Miranda. Está muy mal, Gabriel Agustín. Escuche. Javier de Curgés, mi compañerito de los jueves, dice... ¿Qué es? A ver, ¿qué dice ese? Bailar tap. No se ríe que nos está escuchando. No me río. Bueno, yo me estoy riendo, Javier. Pero anotate. ¿Cómo es él? ¿Él lo ve bailando? Bueno, sí, cualquiera baila. Que se anote. ¿Quién bailaba tap? O se piensa, bueno, capaz que tiene esperanza de vida de unos 90 años. De que lo pongan la chapí, pero no, no va a poder saltar mucho a los 90. No sé, ¿cómo se llama este médico que baila tap? Ay. ¿Cómo se llama? Cormillot, ahí está, Rosy está atenta al hueso. Pero tiene que estudiar medicina, entonces. Ah, claro, primero que ya anote medicina. Tato Poleto nos da una respuesta mucho terrenal y social y reivindicativa cuando dice, no me pienso ir de este mundo sin que me paguen las horas extras. Bueno, bien. Pobre bien. Tato. Y yo digo, no pida cosas locas, Tato. Lore Ponce, el apellido Lore conocido, Ponce, dice, sí, feliz día a mi hermana, que el Día del Hermano lo pasan en marzo, abril, mayo, junio, pero yo lo tomo como el 4 de marzo, el Día del Hermano. Feliz ¿hoy es el Día del Hermano? Sí, saluda a su hermana. Hola, hermana, feliz día. Dice mi hermana sin conocer Europa. Bien. Está bien. Está bien. Europa y Díaz Vélez. Hermana, no sea mala. Europa está en Parque Chas, ahí, usted que anda por ahí. Ah, ¿se no, anda no por sé, ese barrio? Desconozco. Lo... No, no conoce. No. Bueno, Víctor Bazuc me dice, no me pienso ir de este mundo sin morirme. Ah, está bien. Digo, sí, bueno, pero ¿y qué? ¿Para astronauta no se anota? Pero también te puedo decir como qué astronauta. ¡Qué ocurrencia! Abrieron la inscripción para astronautas. ¿Ah, sí? Yo me fijé porque a mí... ¿Pero qué hay que requisitos yo querría cumplir? Ser astronauta. ¿Qué requisitos hay que y cumplir? Y tiene que haber estudiado... No, tiene que saber un montón de cosas que yo no sé. Ah. Tiene que ser como recontra ingeniero en física, astronomía, ay, matemática. Pero si un ingeniero del tamaño de Macri llegó a presidente, usted puede llegar a astronauta. Macri compró en la Academia La Mera. Y vaya a comprar el título. Usted dice que lo de la NASA con el... ¿Qué tal? Esto me lo firmó el pibito de acá de Matadero. Ingeniería en la Academia del doctor Bersotti de Floresta. Claro. Pero bueno, capaz, ¿no? Bueno, sí, pero a mí me hubiera gustado ser astronauta. No pierda la esperanza. Usted sabe que a mí me gustaba esa propaganda que dice, no hay quien pueda con un astronauta. O sea, usted se rinde a un tipo vestido de astronauta, ¿qué va a venir? ¿Un bombero, un bañero, un músico de rock? Claro. Soy astronauta, papá, vengo del espacio. Mirá, me saco el casco y mirá la facha que tengo. Bueno, eso tiene que pasar, que se saque el casco y cualquiera me agrade. Tiene facha vestido de astronauta. ¿Usted dice? A ver, dígame a alguien tan feo que no lo salve ni el traje de astronauta. No, no sé. Sí, no, basándonos en los cánones, eso, sí, bla, bla, bla, bla. Sí, no, no sé. No, no puedo dar un veredicto de lo que para mí es feo o lindo. ¿No? No. En radio no, después le cuento. ¿Le gustan todos a usted? Después le cuento. ¿Le daría un beso a cualquiera? No. Eso no tiene nada que ver. No. Bueno, lo ponemos al innombrable Menem adentro de un astronauta y no lo salva ni el traje de astronauta, perdóname. Claro, sí, ¿no? Tienes razón. Ahí está, te gané. Ah, o el gato. Al Dani... gato estaría bueno meterle un traje de astronauta y mandarlo. Veo que mandaban animalitos al espacio. Bueno, pero... La perra Laika, por ejemplo. Y pero la perra Laika va fue la, perro, el espacio. La perra rusa que la tiraron. Sí, lo mejor lo dejamos. Se lo va a vender a cualquiera. Sí. Dani Rodríguez dice, sin dar la vuelta al mundo. Sí, en el parque de diversiones. Nunca se animó a subir. Vamos, Dani, no sea cobarde, hombre. Suba la vuelta al mundo y suba el tren fantasma también. Yo subí y abrí los ojos. ¿Tren fantasma más trucho? No, bueno, pero para mí era muy serio el tren fantasma. Yo la primera vez que abrí los ojos fue a los 17 años, porque subí con una compañera del colegio que me gustaba y tuve que mantenerme con los ojos abiertos. Ah, ¿y te daba miedo si no? Nunca había logrado abrir los ojos. Y además, en mi familia ya era como un estigma, porque yo hinchaba para ir al tren fantasma y me decían, no, si no, después cerrás los ojos, me decían. No. Hasta que obligaba a un adulto a que me se banque la fila al lado mío para subir al tren fantasmas y cuando arrancaba el carrito yo cerraba los ojos y le hacía morfarse todo el recorrido al tipo. Le tenía miedo al tren fantasma. Y a los 17 me animé y los abrí. Bueno, si no los abría a los 17 estaba mal. Me la tenía acá medio abrazadita. Entonces, bueno, hice tripas de corazones. Bueno, mi amigo el Negro Ochoa, ¿qué dice? Ver un concierto en vivo del Negro Ferreira. Yo investigué recién Negro Ferreira y parece que es un Chuck Berry de la música paraguaya o peruana. Interesante, lo vamos a investigar. ¿Sí? Pero un loco, sí, un vive. Genio loco. Sí, sí, ah, sí, vive. Está bien. Martín Willy Ponce dice, sin comer chucrut. Ahí está, terminó ¿y ahí? ¿Nunca comió chucrut? Parece que no. ¿Y pero qué vas ahí a Barracas, que hay una cervecería no alemana? No sé, yo me recorrí todo el sur, todas las pancherías del sur, pidiendo chucrut. No sé por qué se me ocurrió que quería comer eso. ¿Y por qué se le ocurrió que en el sur iba a haber? ¿Del sur qué sur? Sur de Argentina. Estaba en Bariloche. En Barraca no. Estaba Bariloche. El barrio este de los alemanes, ¿dónde queda el pueblo alemán? A ver, en Rosa Córdoba. Debe saber, en Córdoba. ¿Y se llama? Mitre. No. Cumbrecita. No, esa no es. Eso es pueblo alemán ese. No, es todo, hay sí. Otro que es más alemán todavía. Ah, bueno, que es el que también. Tiene la cervecería, se hacen la fiesta de la cerveza y andan todos vestidos de tiroleses, que dan risa, la verdad. Bueno, no sé, a usted le da bueno, risa. Bueno, pero todo, hay chucrut, acá en Barracas hay una cervecería alemana donde va y bueno, pide, y en Bariloche también comí chucrut. Y bueno, y llévelo a su tío ahí, así después se muere tranquilo, pobre hombre. Que ya está grande, por ahí está aguantando. Pobre. Patricia Currendi nos dice, sin haber escuchado el pájaro campana en vivo... Y yo justamente en mi página, ahí en el comentario, le subí el pájaro campana tocado por el Negro Ferreira. En vivo. Y emboqué a Ochoa y a Currenti. Eso se llama gestión. ¿Entienden a ti? Después se lo voy a subir a la página del programa. Para que Facebook es trambólico. Ahí aplaudieron por ahí atrás. El Negro Nico dice... ¿Qué dice? Sin haberme hecho un tatuaje. Apa. A lo cual yo le puse. Negro, dale, empezá y no parás. Porque es verídico eso. Sí, sí, sí. Es un desafío para mí, le tengo pánico a las agujas, no tengo ni un tatuaje ni un piercing, me da miedo. No pasa nada, mírame a mí, no morí, le puse. Que pida anestesia completa. Y dice, lo sé, pero tengo alto trauma. Bueno. Así que, la verdad, pues habría que ir y agarrarlo, podría ir todo entre Feria cuatro. Americana, tenerle la mano, uno le tiene la mano y los otros el cuello y las dos piernas y le decimos al tatuador que le meta y que le claro. Tatúe un punto, aunque sea. Claro, ¿no? Es verdad. Bueno, yo tengo una amiga, por ejemplo, que le tiene miedo a las agujas y una vez se quemó con el caño de escape de mi moto. Uf. Se quemó ahí la pata, usted se habrá quemado. ¿Cuántas veces? Hermana. Bueno, y ella fue a la guardia y le pusieron una cremita, le dijeron no es nada, pero justo cuando se estaba por ir de la guardia, delante de ella le sacaron sangre a un tipo y ella se desmayó y se pegó un cocazo contra el piso. Pobre Nati, que salió con la pata y la cabeza vendada. No. Sí, sí, alto poder destructivo el cañón de escape de mi moto. ¿Te das cuenta? Lili Villalba dice pasar una Navidad con nieve y pino. Y yo le dije nieve que se apure, que el calentamiento global pronto no va a dejar ninguna Navidad. Y sino que se compre un aerosol de espuma de esos del Corso. Claro. Y se lo mandamos con pino solana. Oh, cuac. Vico Alfonso dice, sin ver una aurora boreal o astral. ¿Cuál es la aurora astral? Austral. ¿Austral? Ah, sí, no quiere sé, ir a no. las puntas de la cuestión. No sé, no. Bueno, vaya, desconozco. Hombre, apúntese unos mangos y vaya a la Austral, que está... la Austral está más cerca, sí, está para abajo. Sí, la Boreal es así arriba. Así parece. La Boreal es la que mira los esquimales, que es así como un cortinado. ¿Nunca vio una aurora? No, ¿usted la vio? No, la vi en fotos. Ah. Es un fenómeno así, de que se ven en el oce todo. Ay, estaba, yo dormiría en un iglú. Los esquimales... En un iglú no la veo. Así se congela, Nati. Es una vida de mierda. Escúcheme. Un día. Los esquimales no saben lo que es un rincón. Porque los iglúes son todos redondos. Vivir ahí, ¿no? ¿Dónde ponen las cosas? ¿Dónde le ponen podríamos una nota un esquimal, ¿no? ¿Dónde apoya el paraguas si la casa no tiene rincones? Claro. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde no, ponen es un el problema. SD? El tachito de basura y un montón de... el rincón es necesario, ¿eh? ¿Eh? ¿El rincón de la humano. Ropa? Después del fuego y la rueda, el importante más recuerdo es el rincón. Usted me entiende. Creo que estoy teniendo una acá CD. Dice el Badi que Boreal es al norte y Austral es al sur. Se conoce que está escuchando. Sí, sí. Y dígame, Badi, ¿no era que la Tierra era plana? ¿Eh? ¿Eh? Sí, qué fácil se entrega al enemigo, ¿eh? Por aparecer en radio. Bueno, Martín Seayam, mi amigo, dice, hasta no ver a mis hijos encaminados en la vida y verme reflejado en los ojos de mis futuros nietos. Y este es un cara dura, porque este tipo Pedemonti tiene 30 años y parece que tuviera 72. Así yo también digo, por favor, Dios, dame vida hasta que mis tataranietos se hayan comprado su propia casa. Sin hijos. Y el barba me va a decir, pero te hubiera cuidado el hígado, boca, la dura, vení para acá. Y me va a llevar de los pelos y me va a tener guardado en un frasco de ginebra. Escuche esto, Oscar Stumpf, nuestro uy, compañerito. Oscar, el intelectual. El intelectual, sí. Dice, recorrer la ruta 40. ¿Cuál es la ruta 40? Dice el Badi último momento, no me digan que nunca dije tal cosa, no me difamen, nunca dijo tal cosa. Usted dice. Me dijo que era terraplanista. Estuvimos hablando, pero yo no sé si es terraplanista o no, confirmame eso. Confirmame, por favor, dice, a ver, confirmame. Necesitamos una confirmación por favor. De último momento, si el Badi, necesitamos el Badi una Ponzi confirmación. Alguna vez fue terraplanista y ahora nunca reniega. Hablamos de la Tierra plana, hermano. O si Nati Ponce realmente tiene más problemas de los que pensábamos sí. Y se imagina diálogo con el hermano. Capaz que lo soñé y pensé que estábamos hablando claro. De eso un día. A mí me lo apuntó como terraplanista y yo dije, qué raro, porque es docente. ¿Qué hay le docentes parece? Terraplanistas. No ¿y sé. Le enseñan eso a los chicos? Yo lo he hecho hablé matar. Con vos, Sergio. ¿Con quién era que hablé? Ay, ahora ¿qué estoy me dijo? Yo, pues yo le dije que mi peluquero era terraplanista y que un día hablando. Me había ido casi con el pelo pero sin cortar diciendo no voy a estar hablando estupideces con vos. Claro, se te enojaste con somos él. Antiterraplanista, claro. Me enojé, dije basta, pero encima los gritos tratando de probarme que la tierra es chata, el tipo, un ridículo total, cortame bien el pelo. No soy terraplanista por Dios, me pone. Me parece que hablé con otra persona sí, y pensé sí. Que era mi hermano. Bueno. Uf. Estoy mal, sí, perdón. Bueno, a veces pasa, Badi, no se preocupe. Igual ha recuperado esos 5 o 6 puntos que había bajado en mi autoestima. Ya te vuelve a querer, Lencina. Claro, pues yo no le decía nada, pero yo lo miraba, hablaba con usted, le sonreía, lo abrazaba. Y este y por dentro terraplanista. Pensaba, y este terraplanista, qué baño me voy a dar después de abrazar a este tipo. Ahora lo puedes abrazar tranquilo. Claro, Matías Odone. ¿Qué mire dice qué lindo, Matías? Lo que dice Matías es un tierno en el fondo. A ver. Dice, hasta que no me reciba. Viaje por Europa, me enamore y tenga mi casita. Ah. Después de eso, corchazo en la frente. ¡Oh! Giorno tristísimo. Termina de comprar la casita y se da un corchazo. Parece que sí. Pobre Matías. Bueno, pero está sometido a mucha atención. Él también está metido esto en la exhibición de karate que vamos a dar en Campana. Y estamos todos así. Después de la exhibición de karate, corchazo en la frente. Bueno, el Badi, que también está en vivo y firmó hace una hora, dice... Sin ir a Europa, sin coronavirus, claro. ¿El Badi, el de recién? Sí, el de recién, el mismo. Hoy lo tenemos muy presente. Bueno, el Día del Hermano está acá. Es el Día del Hermano, claro, me tiene que escuchar hoy. Bueno, el miércoles que viene se olvida. Sí, no, pero parece que el coronavirus solo viene de Europa para acá. Ah. No va de acá para Europa. Claro, pero por eso, si va, se lo pesca claro, y va a volver. Solo tiene pasaje de ida, digamos. Queda acá. Tiene que cuidarse de no enganchárselo cuando vuelva. Claro. Eso sí. ¿No vio que ahora hay un o sea, hay un tipo con internado. Coronavirus, claro, y ya la gente está sacando a los pacientes de la clínica para que no se junten con ese infectado por coronavirus. Hoy decía, no hay que ser discriminatorio. Si el señor está enfermo y contagia, bueno, uno se tiene que morir tranquilo, pero no discriminar. Uh-huh. Guillermo Giusti se mete de cabeza en la política y me dice, sin comerme un choripán de Cristina. Ah. Yo digo, que aproveche ahora que hay un montón. Hay una banda. Pablo Zapata dice, tirarme en trampolín de una pileta olímpica. Muy y ahí bien. Se muere. ¿Sabe nadar? No sé, pero digo, ahí ah, se bueno, muere. Porque sí, claro, ahí hace todo junto. Hace todo junto. Que tenga agua la pileta olímpica. Claro. Eso es un buen, claro, es un buen punto. Claro, claro. Ay, qué miedo igual el trampolín. Sí, hablando, ¿no?, de miedo. El agua, terror le tengo al agua. Yo este verano tuve una, establecí un propio récord personal cuando me tiré de cara. Oh. O sea, porque me tiré de cabeza, pero no saben, los que me vieron de afuera, dicen que a último momento junté los brazos y pegué con la cara contra el agua. ¿Y usted lo sintió en la cara? Pero sentí un tortazo y salí medio mareado, con la cara así toda roja. Horror. Y me dijeron, pero si te tiraste de cara, rompiste el agua con la cara. Yo, bueno, eso es así. Qué parte terrible de mi formación marcial debe qué ser. Terrible. Que está ahí. Osvaldo Ferraro me dice, no pienso irme de este mundo sin haber venido. Mal que le pese a usted. Me desafía, Ferraro. ¿Qué le tiene? Pasa, Ferraro? Está peleador. Yo le dije que se fije, por ahí no vino nunca. Si no le, ¿cuál es la seña? Que le lleguen cuentas a su nombre. Claro. Eso sería, pago cuentas, luego existo. Ahí lo dijo Descartes. Sofía Muschetto dice, escupir a Majul. Muy bien, me eso gusta, es un buen proyecto de vida, tiene que apurarse. Usted recuerda, yo siempre digo, me falta una de las de mi tío. Mi tío decía que no hay que irse de este mundo sin haber hecho saltar la banca de un casino, sí, y darle una trompada a un juez. Ajá, y escupir a Majul, tipo así, le con falta convicciones profundas. No, porque escupir, yo, no queda bien puesto en la placa, claro, de las frases célebres. ¿Y qué podría hacer? Y no sé, después la tenemos que después pensar. Después la bien pensamos, sí. Algo con una monja había pensado yo, pero enseguida me voy para el otro lado. Pero bueno, Paula Prada me dice, no voy a irme de este mundo sin ser feliz. No, otra flor que es un de juego viva, digo yo. Decirle que es un hasta juego. Que sea feliz no se va a morir. Claro, si te viene a buscar la parca, le dice, ah, no fui feliz todavía, claro, no me voy. No me voy. Pero así, vení. Señor, es un juego. ¿Tiene más? No, ¿usted tiene más? Sí. Oh, pero sus amigos están prendidísimos. Juan Manuel Giovannini, que debe estar muy contento porque en estos días le sacaron el chaleco de fuerza, que dice, sin tocar un tema de Morfina en guitarra. Abrazo enorme, querido. Este también es un proyecto, es como superar los miedos. Y Roxy Benítez, compañera de la secundaria del Grupo Güemes, me dice, sin cumplir mis metas turísticas, que son un montón y muy costosas. ¿Metas turísticas? Y quiere viajar la Roxy. Quiere viajar. Son un montón y costosas. Tiene que criar a sus dos hijos, que son dos ganapis. Tiene que robar grandes un banco e irse. No, pobre, no la veo robando un banco a Rosy. ¿No? No, es más de los que laburan y laburan. Pero bueno, que se le dé. Quién sabe, un día se compra una caja de cereales, en la caja hay un concurso, se gana el concurso y se va a recorrer el mundo. Una caja de cereales. O un detergente. También. La mamá de una amiga mía viajó a Europa con un... Una raspadita, ¿no? Sí, que salían el detergente, uno en detergente, no voy a decir la marca. Una moneda de 10 pesos ahora, porque las monedas claro de 10 pesos, tiqui, tiqui. Y gana el concurso. Y te ganas el concurso. Bueno, esas son las respuestas a la consigna de esta semana. ¿Usted qué haría? Y yo me iría a la tanda. Ah, ¿sí? ¿Se muere después de la tanda? Y yo creo que... Mire, ya está. No pienso ir de este mundo sin... ¿Y qué? ¿Nos vamos cuando nos vamos y volvemos cuando bueno, volvemos? Bueno, pero es un juego. Usted lo propone, pero no dice nada. Usted se va a reír, pero no hay... Salvo ser astronauta. Ahí va, astronauta. No hay casi nada que yo haya soñado y no haya hecho al menos ay, dos veces. Ay, pero qué linda vida que tiene. Tengo una si vida no bastante llevadera. Presente. La voz del ex Olimpo. AMARC Argentina. Sin medios comunitarios no hay democracia. A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla. El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país. Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país. Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia. En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias, exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos, junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés.

no sabe cómo se llama esta banda de garage que estamos descubriendo hoy mismo y que resulta que, bueno, ustedes saben que nosotros somos muy buenos para perder trenes, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Chancha Vía Circuito. No sé. Es un nombre interesante. Es un nombre interesante, sí, sí. El grupo es una fantasía, una concreción, un sueño hecho realidad desde 2005 por el productor argentino Pedro Canale. Y le leo aquí la reseña que él mismo escribió para su Facebook, así que quién va a hablar mejor de él que él, ¿no? Démosle la oportunidad. Se ama. Pedro Canale ha moldeado con la paciencia y dedicación meticulosa de un artesano a Chancha Vía Circuito, el proyecto musical que le permitió recorrer el planeta y le imprimió su propio sello a lo que hoy conoce como electrónica latinoamericana. Raigambre, misticismo, naturaleza y sonidos electrónicos de avanzada habitan en sus músicas. En sus comienzos exploró la cumbia digital, pero a medida que pasó el tiempo y el compositor comenzó a viajar por Latinoamérica, sumó sonoridades acústicas y paisajes. ¿Cumbia digital? Sí, como Agapornis. ¿Viste eso que hacen? Esa es la cumbia onda así, claro. El abanico estilístico se expandió. Nati, ¿no? me hace pregunta no, para reírse de mí cuando sí, le contesto. No, pero me río de la respuesta. Bien, el abanico estilístico se expandió notablemente, logrando inauditas combinaciones donde se procesan el folclore argentino, pampa y andes, sonidero mexicano, algunos ritmos del Brasil, arpas paraguayas y grabaciones de campo de distintas selvas, en un cuadro general donde la cumbia entrelaza los paisajes. Toma pavo, ahí todo tenés. Eso. ¿Vos querés saber sí. lo que toco yo? Mira, chupate esa mandarina latinoamericana. Bien. Su fórmula seductora y pegadiza. Como usted, que es así, seductora y pegadiza. Sí, sí, estoy pegoteada. Sí, con el calor que hace acá adentro. Sauna presente. Ahí se le están pegando las pelusas, mire los brazos. Lo transformó en un elefante, no, en un referente. ¡Ah! ¿Qué lee, señor? Un elefante notable. Acá hace 58 grados, eso la gente lo tiene que saber. Lo tiene que entender. En un referente notable para una nueva generación de artistas que hoy llevan sus genes. Vamos. Parece que el tipo además dejó muchos genes. ¿Por qué hace ese gesto? Menos mal que es raro. De dejar genes, claro. El público masivo, ¿usted es público masivo? ¿O es pública masiva? Hoy estamos con los chistes del calor. Tal vez haya conocido el sonido de Chancha Vía Circuito gracias a uno de los hitos de su trayectoria, el magnífico remix de Kimei Neuquén de José Larralde. Oh. Ellos lo hicieron en remix. ¿Fueron en remix? Fue seleccionado durante 2013 como banda sonora de la serie Breaking Bad, ¿entiende? Ah, este tipo hizo está. Un tema y se lo usaron los de Breaking Bad. Y la pegó el chabón, claro. La pegó, ¿sabe cómo? Claro, es como Alcides con Violeta. Es de José Mármol. No habrá encontrado en qué gastar. Porque realmente hay veces que pasa eso. Si usted en José Cepaz encuentra mucha plata, no tiene, salvo que se vaya a comprar un tractor allá al corralón, no tiene nada verdaderamente caro para comprarse. Bueno, Breaking Bad fue celebrado. Los memoriosos recordarán al personaje de Walter White, sí. que debe ser el protagonista. ¿Usted vio Breaking Bad? Sí. Ah, yo no. ¿No? Enterrando sus millones en el desierto bajo el sol de los Ardenales, atrapado en el manso y amplio groove de Chancha Vía Circuito. Arenales, regada en sangre de bravosa y puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Grito

Llegó el momento, Lencina. A ver, Nati, porque en esta ocasión... Es dentro de las noticias pelotudas. ¿Lo dijo? Lo tenía que decir. Está la noticia paranormal. Y la noticia pelotuda científica. También. ¿No? Está todo eso. Porque son todo esas reunido. Noticias tan tremendas que uno dice, bueno, da lo mismo. Que sea o que no sea, realmente a mí no me cambia nada. Es tremendo, pero no me cambia nada, pero lo vamos a decir. Pero esta es una terrible noticia pelotuda del plano metafísico. Ahí va. Vamos. ¿Los extraterrestres pusieron en cuarentena la Tierra? No. Un reconocido astrónomo cree que el planeta es una reserva alienígena. ¿Cuál es el objetivo? El astrónomo ruso piensa que somos monitoreados por una civilización más avanzada y que estamos como en cuarentena. ¿Somos objeto de estudio? No sé, cuénteme usted, ¿se dice eso? Se dice eso. Toda esta situación volvió a tomar fuerza recientemente luego de que el reconocido astrónomo ruso Alexander Panov. ¡Ah, Alexander! ¡Alex! Yo lo reconozco. Sí. Quien se encuentra encolumnado entre quienes manifiestan ser no convencionales. Como el Buddy, que ahora está reconociendo que... Dice, el Buddy dice... vamos a agarrarlo al Buddy. Sería irresponsable decir que la Tierra es plana, pero nada indica que es redonda tampoco. Nada, salvo 2000 años de estudio de la física elemental, astronómico, que la vieron todos los astronautas. ¿Seguimos con Panov? Seguimos con Alexander Panov. Agárreme, Nati, agárreme que me sentí. Se manifiesta como ser no convencionales, expresa su creencia particular, por cierto, que se basa en que la Tierra es un tipo de reserva de cuarentena creada por extraterrestres. De esta manera, el director del Centro Científico y Cultural SETI, Search for Alien Intelligence. Impresionante, Nati Ponce. Very well, tal su nombre en inglés, dice acá. Sí, nos dimos cuenta. Se obtiene que por eso nunca hemos encontrado oficialmente alienígenas, debido a que los contactos que intentamos son bloqueados por ellos, para no interferir en nuestro desarrollo, explica Panov durante una entrevista difundida en los principales medios de su país. O sea, los extraterrestres dicen, opa, no, de acá me vas a ver, amigo. No me vas a ver. Ahora estoy, ahora no estoy. En esta línea, el astrónomo ruso además agregó, creo en la existencia de extraterrestres. E incluso, pienso que probablemente visitaron la Tierra hace miles de años. Tras sus comentarios, no tardaron en pedirle explicaciones más detalladas de lo que representa su pensamiento. Esta reserva, su pensamiento, estoy hablando en ruso. Sí, sí, le sale muy bien. Parece una agente secreta. Esta reserva apuntaría a crear una zona de silencio de radio a nuestro alrededor, para que nada interfiera con nuestro desarrollo, aunque esto no nos impide buscar señales de otras civilizaciones. O sea, que no sale Feria Detalló. Americana al espacio. No, parece que pero llega. Que extraterrestres de mierda. Parece que no llega. ¿Quién agregó? El enfoque que desde hace cientos de años le damos al tema por la investigación de la vida inteligente extraterrestre es muy limitado. ¿Otra forma de averiguar si los extraterrestres visitaron nuestro planeta? Es a través de lo que es comúnmente llamado la arqueoastronomía. El astrónomo reveló... El astrónomo reveló al respecto que esto incluye el uso de posibles evidencias arqueológicas de civilizaciones extraterrestres que pueden haber poblado este mundo hace millones de años, como decía Fabio Serpa. Panov parece el ruso de la Pantera Rosa, ¿no? ¿Ah, sí? Habla parecido. Pero yo ahora, Lencina, tengo una noticia. Vamos a más de terror. ¿Qué pasó, Nati Ponce? Espere que bajo las luces. Ahí que dice que lee usted. Sí, sí. Entonces soy yo el que la usted tiene que decir la noticia de terror. Un ex alumno de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se enfrentó a un extraño suceso una noche al terminar la clase. Dios. Experiencia 1. La noche fría. Aún la recuerdo. Era una noche de noviembre. Recuerdo que hacía frío. Eran vísperas de fin de semestre. Mi clase terminaba muy tarde. Me dispuse a salir del salón, apagué la luz y cerré la puerta. Salí al primer pasillo. Sus luces se veían tenues y algunas todavía prendidas. No había nadie en ese pasillo. Era muy raro ver la facultad tan sola y silenciosa. De pronto las luces se apagaron. Todo el pasillo quedó a oscuras, salvo donde estaba yo, con luz tenue. Saqué mi teléfono y decidí tomar una fotografía porque me pareció extraño. En cuanto bajé el teléfono, noté que algo muy tenue sobresalía en la oscuridad. pensando que quizás era luz lunar, yo uso lentes y no tengo muy buena vista, traté de enfocar con mis ojos. Por supuesto, todo esto ocurrió en segundos y noté una especie de rostro, pero no había pisadas y empezó a hacer más frío. Este rostro transparente parecía venir del otro extremo del pasillo, moviéndose errática y muy rápidamente de arriba abajo, de derecha a izquierda, pero muy lento hacia mí. Ese no era un rostro normal, era grisáceo, no parecía humano. Todo lo que les relato ocurrió en segundos. De inmediato, un miedo que no puedo describir se apoderó de mí. Mis piernas no respondían. Mi corazón se aceleró. De inmediato eché a correr hacia las escaleras. Mi corazón iba al máximo y de tan rápido que corría, sentía que por poco me iba de boca. Bajé y corrí hasta la salida de la facultad. Yo jadeaba. Nunca quise mirar atrás. No anden solas o solos por ese pasillo de noche. Siempre asegúrense de que haya luz y vayan acompañados. Igual si van acompañados, el ser va a aparecer igual. Y pero vos si vas, por ejemplo, con uno que es lento, vos corres. El lento se queda. Claro. Y que se quede ahí el lento. Tengo bueno. Tengo una experiencia 2 de terror. ¿En la misma universidad? El caso de Lucía, dice. Ah, a ver. Era una noche lluviosa, de marzo. Parecía que fuera una noche cualquiera, pero no, era así, no iba a ser así. Con mis compañeras de equipo nos habíamos quedado en la biblioteca hasta tarde para avanzar en un proyecto del semestre. ¡Qué aplicadas! 2 de mis compañeras se retiraron antes y solo nos quedamos mi otra compañera, que era mi novia, y yo. Concluimos y decidimos ir al pasto que se encuentra atrás del edificio a hablar y besarnos, abrazarnos. Nos gustaba pasar el rato ahí, como a muchos. No había nadie. Ya estaba oscureciendo y además comenzaba a llover. A nosotras no nos molestaba la lluvia. De hecho, nos agradaba, porque nos reíamos mucho. Se soltó un aguacero y nosotras seguimos ahí. Siempre perdíamos la noción del tiempo y ya era de noche. De pronto, desde la maleza que se encuentra en la parte de atrás, donde nadie puede acceder, comenzó a sonar una especie de risa de niño aguda. Discreta pero extraña, como si estuviese ecualizada. Pero era muy leve, casi imperceptible. Y al principio, quizás por los mismos nervios, en vez de asustarnos, nos comenzamos a reír con mi novia. Con el que era un espíritu de la rata o algo así. Pero después de la risa pasaba a grave y luego aguda. Intermitentemente o combinada. Yo fui quien notó que algo comenzó a moverse. Como una sombra a lo lejos. Y entonces ahí no bromeé más. Sentí que me bajó la presión o algo por el susto. Dejé de bromear y le dije, vámonos de aquí, vámonos. Corrimos inmediatamente hacia las escaleras que dan a la cafetería. Y ahí ya había algunas personas, porque estaban esperando que pasara la tormenta. Mi novia trató de tranquilizarme diciendo que seguro era un malentendido o algo que se activó de la tormenta, tratando de buscar una explicación lógica. Y ya en la cafetería le dije que quise irme porque había visto una sombra. Ella me dijo que no sugestione, que me calmara, y pidió ayuda a otros chicos que me ayudaron a tranquilizarme. La tormenta concluyó y mi novia me acompañó a mi casa porque me vio muy afectada. La verdad que las noticias de miedo me dan un poco de miedo. No sé si esto es verdad o no. Yo creo un poco en los fantasmas. ¿Usted cree en los fantasmas? Yo he tenido en casa. ¿Usted ha tenido en su casa? He tenido fantasmas, los tuvimos que exorcizar. Le conté hace poco. Pero cuente al aire. No, estas cosas no se hablan así a esta hora. Estas cosas se hablan así en voz alta, bajo la luz del sol. Y estamos bajo más pero o menos la luz del sol. Pero he tenido experiencias poltergeist, como se llaman. Así que se movían los muebles y se escuchaban voces. Otro día podemos hacer una sección especial. Sección poltergeist. Ahora, o sea, hoy tuvimos... Tranquilícese. Noticias de terror, noticias pelotudas, noticias paranormales. Sí. ¿Hay alguna noticia más por ahí? No. ¿No está la que le mandé? Cálmese. ¿Qué le pasa? Ah, la de... Oh, esa, ¿sabe era, que, esa era muy graciosa. La tenemos acá, sí, para romper un poco este clima. Para romper este clima de miedo. De miedo, de terror que se ha instalado terror. Acá. Estamos todos temblando. Mire, Rosy, ¿cómo está? Pobre Blanca quedó. Ay, pero quedó muy blanca, más de lo que es. Sí, sí. Está blanca. Sí, parece así. Vio los chorizos en el puchero que se ponen blancos, no es como en la parrilla. El choripán es dorado, bronceado. Uy, usted la tiene puchero. Porque yo la borré. No, yo tampoco la tengo. Ay, no me diga. Bueno, pero hablaba. ¿Usted la borró? De un montón de. ¿Hablaba qué? Pusieron un prostíbulo en cuarentena. Sí, en cuarentena, y las esposas de los maridos que estaban adentro estaban del lado de enfrente pidiendo explicaciones. Y esperándolo con el palo de amasar, claro, en la mano a la vieja usanza. Se conoce que una de las señoritas que trabaja en el prostíbulo tenía el coronavirus o trataba de así como los síntomas, entonces dijeron a todos, en cuarentena adentro del postíbulo, se querían matar porque la... Eso por andar por la sombra, vea. Yo soy de tipo, hace poco me contaron una anécdota que es en cierto modo graciosa, en cierto modo desgarradora, sí, de un hombre mayor que estaba en un albergue transitorio con una chica, sí, y de pronto tuvo un infarto y se murió y sus últimas palabras fueron, déjenme en la vereda. Pobre hombre, no sé, pero es ríe, terrible, y no, porque en el sentido que te estás muriendo, tu último pensamiento es, por favor, no, sáquenme a la acá. Calle. Vamos, bueno, a calmarnos un poco, tomamos un tecito. Tomemos un con tecito su amiga. Vamos a tomar un tecito con Bechu. Cuénteme, ¿quién es Bechu? Bechu es una amiga mía que está sacando sus canciones. Yo la motivé a que las grabe porque tiene unas canciones hermosas. Toca siempre en vivo en bares, centros culturales y no grabó nada. Así que ahora me hizo caso, grabó, subió a YouTube, así que lo vamos a empezar a pasar en Feria Americana. La vamos a traer acá. La vamos a traer. Cocina, menta, boldo y cedrón para curar las penas más pequeñitas y las que no. Tecitos apurados, otros para el descanso, un tilo bien cargado que acompañe sueños lejanos, un té cure el alma, el llanto mal llorado, las noches de vigilia y los recuerdos empantanados. Presente, la voz del ex Olimpo. Hola, soy Iván, mi vieja sagrada, es de fierro. Y a veces sí, pienso en mi futuro, en qué pasará después, qué voy a hacer. Cada tanto me siento y lo pienso. Una víctima más de violencia institucional. Iván Torres. Primero uno tiene que lidiar con uno, con la tristeza. No es solamente el sentimiento de extrañar. Ellos también creían que no les iba a pasar. Comodoro Rivadavia es la ciudad de la Argentina que mayor cantidad de casos de desaparecidos tiene desde la vuelta de la democracia, en relación con la cantidad de habitantes. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. De cada 2 niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. ¿Qué estás esperando para descubrir el verdadero amor? Te deseamos una vida enamorada de res o no res. El grupo de teatro comunitario de Mataderos. Sumate y sentí la pasión en tu cuerpo. Actividad gratuita e inclusiva. Te esperamos a partir de marzo a las 10:30 horas en el Polideportivo Nueva Chicago, Avenida Directorio y Lisandro de la Torre. Nos maquillamos, nos iluminamos, nos caracterizamos. Arriba o abajo del escenario, vení a construir cultura popular. Murga, Murga Suerte Loca te invita a participar del espectáculo 2020. Acércate al Ex Olimpo. Falcón 4250. En el barrio de Floresta. Todos los domingos a partir de las 16 horas. Estate atenta. Porque se convoca percusionistas y bailarines. ¿Sabes qué? No hace falta tener experiencia. Se hacen talleres de aprendizaje. Y si tenés algún instrumento, no te olvides de traerlo, que lo sumamos. Suerte Loca está acá. No lo dudes más. Sumate a la murga de tu barrio. Suerte Loca. Conservar una ilusión. Suerte Loca está acá. Suerte Loca está acá. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Radio Presente. Carnaval. Donde el soñador se atreve a ser soñado y el sueño te propone despertar. Llegó el invitado que está diciendo que están muy buenas las papas. No son papas fritas, son batatas fritas. Usted misma se pisa el poncho, Nati Ponce. ¿Por qué? Pues les trajo a ustedes, se la paso diciendo con rico a la batata frita. Y digo papa frita, entonces yo digo papa frita. No, ¿se da cuenta por qué no triunfó en la publicidad? No triunfé, porque estoy mal. Estoy pensando en cualquier cosa. Pero vamos a presentar a nuestro invitado, Lencina. Tenemos un invitado, sí, se metió y lo sacamos con seguridad. Pero ahí empezó a los gritos y lo trajimos y resulta, nos fijamos en la agenda y hoy teníamos un invitado. Es verdad, nos habíamos olvidado. Ya sabes, si viene de invitado a este programa, anuncia. Y hacer desde lejos porque nuestras armas están cargadas, ¿eh? Pero bueno, ahora ya hicimos las paces con Lucas. Tenemos a Lucas del Frente Murguero y también es Pituco, de los Pitucos de Villa del Parque y Devoto. Ahora me vas a explicar por qué dos barrios. Bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luca? Primero en principal, gracias por la invitación. La verdad que por darnos primero el espacio y la voz y después, bueno, estar acá en un lugar como este... haciendo una participación social y política, la verdad que es algo muy fuerte después de lo que pasó acá adentro, donde cómo cortaron la militancia de mucha gente y asesinaron y secuestraron y desaparecieron gente acá adentro, así que estar acá la verdad que es un placer, seguir regando la semilla de los 30.000 y las 30.000. Buena presentación, ¿no? Está acostumbrado a presentarse el muchacho. Sí, bueno, pero está bueno porque a veces uno se olvida dónde está. Sí, eso es verdad. No, porque para nosotros es un espacio lindo, claro, luminoso, sabemos todo lo que pasó, pero otra cosa es alguien perteneciente a Hijos, por ejemplo, para quien esté el lugar tiene otra connotación, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno se le viene la memoria. Yo trabajo en un espacio de memoria también, así que para mí... Es constante ser consciente de donde uno está entrando y no naturalizarlo, ¿no? Y estar siempre pendiente de eso. Claro. Pero bueno. ¿Vos trabajás en...? Trabajo en la ex ESMA. Trabajo en el área de protección y vigilancia. ahí, hago el laburo de vigi, pero bueno, ahí adentro no puede entrar la policía, no pueden fundar armas tampoco la fuerza de seguridad, así que lo hacemos nosotros, el trabajo lo hacemos entre compañeros y compañeras. ¿Va gente a los recorridos de la ESMA? Bastante. ¿Sí? Sí, todos los días. De domingo a domingo, te diría. Es un recorrido impresionante. ¿Usted yo tengo que ir? No lo hice todavía. Es durísimo. Bueno, como el que hicimos bueno, acá. Bueno, yo lo hice acá hace poco y me fui llorando. O sea, me parece que voy a ir llorando también de la ESMA. Sí, seguramente. Yo me enfermé. Me acuerdo que fui un invierno helado y en la ESMA sí tuve varios... No conocidos directamente, pero la hermana de un gran amigo, así que desaparecieron en la ESMA, que estuvieron ahí. Y como que haber escuchado tanto tiempo, ¿no? Y de pronto estar ahí e imaginarme a estos seres queridos, me acuerdo que me hizo mal. Que salí de ahí, me agarré un gripón, quedé enroscado en la cama como 3 semanas. Hasta que un amigo mío, que es una especie de chamán, de guía espiritual, me dijo, no te dejes atravesar por el frío de la muerte. Hoy nos vamos a ir. Así como que, claro, como que está bueno, pero ojo, me dijo, porque esa cosa también tiene algo de fascinación, de hipnosis. Y el dolor te la ha enganchado, dice, hay que aprender a manejarse con la memoria, con la conciencia, desde lo racional, pero no entregarse, porque es lo que, justamente estos días estaba escribiendo una nota acerca de las madres para nuestra página, y en un punto vos... Pensá que las madres tienen que haber superado la desesperación para poder hacer todo lo que hicieron. Hay que transformarlo el dolor, ¿no? Claro. Hay que primero asimilarlo y después transformarlo para luchar. Y bueno, que no pase nunca más y generar una memoria colectiva, ¿no? Eso se genera una transformación. Claro. Que es lo que hacemos en los espacios de memoria, ¿no? Ustedes están haciendo esto acá en la radio, cada uno desde su lugar. Fue el lugar donde todos los miedos se volvieron reales de pronto. No caer en una pesadilla. Bueno, y volvamos al Frente Murguero. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, el Frente Murguero es una organización de murgas y murgueros y murgueras, donde el objetivo principal es llevar la voz y la participación social y política de lo que es la expresión del carnaval, ¿no? Nosotros somos un conjunto de murgas en realidad, pero estamos abiertos a que vengan murgueros y murgueras por separado, tampoco vamos a andar cerrando puertas, todo lo contrario, queremos abrirlas más todavía. Un poco les explico la historia de lo que es el Frente Murguero. En sus momentos, en los 90, era un conjunto de murgueros y murgueras, no era de murgas, donde, bueno, con todas las políticas neoliberales de los 90, ellos... pudieron juntarse, pudieron dar su participación, pudieron salir a la calle y reclamar por lo que es el feriado de carnaval, que estaba prohibido desde la dictadura, ¿sí? En el año, yo no me acuerdo bien el año, no sé si Nati... ¿Cuando volvió el frente? Cuando vuelve el 2016. Feriado de carnaval. Y fue para el 2011, por ahí, bueno, 2010, viene, 2011, sí. Igual está hablando con alguien cuya memoria... Cuando consiguen luchar por el feriado de carnaval y lo consiguen, que se arme una comisión de carnaval en la ciudad de Buenos Aires y consiguen que el carnaval esté garantizado por el Estado, medio como que se disuelve el Frente Murguero. Y después, a partir de que gana el gobierno de Macri a fines de 2015, principio de 2016... la realidad es que se veía atentado las políticas de memoria, verdad y justicia. Se sumó mucho también a que esos 3 meses reprimieron a 2 murgas, una acá fue en el Bajo Flores, sí, que fue una murga de niños, y otra en San Juan. ¿Reprimieron a una murga de niños? Sí, sí. En el Bajo Flores. Es simpático. Estaban ensayando. ¿Sí? Me acuerdo que hubo tiros, hubo heridos. Estaban ensayando y lo sacaron con balazo de goma. Sí. Y después en San Juan también estaban ensayando en una plaza una murga y... Bueno, eso nos incentivó y nos dio... A ver, el compromiso de salir a la calle. Es así, nosotros necesitamos como expresión de carnaval salir a la calle, estar en la lucha ahí en la calle, que entendíamos que en ese momento tenía que ser ahí. Y nos empezamos a juntar. Lo primero que surge es armar el bloque Murgas por la Identidad, que es un bloque de murgas, murgueros, murgueras, de comparsas y expresiones de carnaval, que marchamos el 24 de marzo junto con los organismos de derechos humanos a la Plaza de Mayo para recordar a los 30.000 y las 30.000 y volver a gritar como todos los años, nunca más. Ese bloque se conforma justamente por un grupo de murgas que nos, ya nos veníamos juntando hace 2 o 3 años atrás y veníamos marchando por separado. Cuando termina esa marcha, hacemos un balance de lo que fue esa marcha, porque fue muy linda organización, que después, si quieren, me puedo explayar un poquito más de lo que es el bloque. Sí, por favor. Cuando se hace ¿cómo se llama? El balance de lo que fue ese bloque, esa marcha, nos vimos con el compromiso de seguir y activamos el Frente Murguero de vuelta. Esta vez con Murgas. ¿Sí? Yo voy como Pituco, no voy como Lucas, sino que voy con el consenso de mis compañeros y todo lo que hablo en mi murga yo lo llevo al Frente Murguero, no voy individual. Pregunta de murguera, sí. Si yo voy como Nati Inevitable, pero no con el traje Inevitable de Flores, ¿tengo que ir como Inevitable de Flores? No, vos podés ir como Nati también, eso está abierto justamente. La idea es que sea más un consenso de murgas, pero bueno, hay muchas murgas que no tienen la misma visión todos su conjunto, claro, de participantes, entonces bueno, estamos abiertos a que vengan también. Vos podés venir como Nati Inevitable, pero yo igual conozco tu murga y sé que... Sí, obvio, pero digo, es más, hay... ahora tenés que empezar a venir al frente. Ahora ya me está agarrando. No es como la diputrucha, pero murguera, digamos. Claro. La murga trucha. Claro. Bueno, luego de ese balance, activamos de vuelta al frente. Nos pusimos un par de fechas en el año para poder empezar a darnos actividades como Frente Murguero. Una fue que fuimos los primeros 2 años de 2016-2017 al homenaje a los compañeros y las compañeras de la masacre de Fátima, que ahí tenemos una compañera del Frente que es de Pasión Quemera, también Puli, que tiene a un tío que es el tío de Puli, es uno de los que asesinaron en la masacre de Fátima. Después se hicieron 2 talleres en La Cava, en la Villa La Cava en San Isidro. Participamos del viaje a Jujuy, también por la memoria, que bueno, yo... Bueno, yo vengo también, pero voy como Nati. Eso también lo organizamos los Pitucos, ya lo conocieron, seguro que vino Nacho hace sí, un par de meses. ¿Te acordás que es el que vas vos todos los años? Es el que voy yo, que no fui el año pasado, pero casi todos los años voy. Y bueno, y principalmente el primer eje que nos unió y que nos sigue uniendo es el bloque Murgas por la Identidad. A ver, contanos vos. Que bueno, nos surgió la necesidad de juntarnos y organizarnos para marchar el 24 de marzo. Como yo quiero marchar con mi traje, con mi murga. Es una marcha muy grande a la cual tenés que encolumnarte. Si vas suelto o suelta, es muy difícil también que nos vayamos encontrando todos. Entonces nos vimos con la necesidad... al principio, el primer año costó un poquito, pero bueno, lo sacamos adelante. Nosotros estamos organizados por comisiones, como una comisión de seguridad. Vamos cerraditos, como cualquier columna. Marchamos en la columna de cultura y organizaciones estudiantiles y sociales. Siempre, todos los años, abrimos esa columna. Somos los primeros que vamos ahí, paralelamente a Avenida Mayo, pero abrimos esa columna. Van con los trajes. Vamos con los trajes. Bombo, sí, estamos organizados en eso. Vamos con los estandartes adelante de todo y el pasacalle de Murgas por la Identidad, que lo hicimos el año pasado acá. Nos prestaron acá el Olimpo para hacer las reuniones el año pasado y lo hicimos acá. Vamos con un pasacalle, los estandartes, las familias en el medio de eso y los bombos y la gente cierran atrás. Los bombos cierran atrás de todo y la gente... ahí tratamos de... Siempre las familias en el medio. Siempre las familias atrás de los estandartes para que estén más protegidas por si en las marchas hay mucha gente. Y ¿sí? Lo primero que pensamos es en proteger, porque nuestra idea es armar el bloque ese para que vengan los niños, las niñas. Y participen y tengan conciencia desde chicos, ¿no? Que se acostumbren, es una suerte de clase de formación política, claro, que está bueno. Sí, no, es que ¿Qué es lo que podemos ejercer militancia en democracia si no eso, ¿no? Aparte, la murga es un espacio familiar, cultural, social, claro, político. ¿Y cómo convive? ¿Cómo es la convivencia entre arte y política en la murga? Adentro de la murga, porque no hay veces que uno dice, por un lado está el frente artístico, no el frente, la fuerza artística, y por otro lado está el sistema asambleísta. ¿Y cómo se llevan esas? Eso depende de cada murga. Claro, eso depende de cada murga. Hay murga que trabaja con asamblea y otra que trabaja verticalmente. Claro. O sea, eso es... Y hay murgas que tienen director. Nosotros, por ejemplo, los Pitucos no tenemos director, somos más asamblearios. Pero hay murgas que tienen director y que el director es una persona que abre también a que se decida. Y hay murgas que tienen directores que no, que es a rajatabla lo que dice el director. Depende, pero bueno, uno de los objetivos del Frente Murguero es poder llevar esta participación política como expresión de carnaval, ¿no? Yo creo que como murga nosotros ya aportamos bastante, que es nuestro frente de batalla, es la cultura. Entonces la parte cultural y social me parece que la cumplimos. ¿Pero lo político hablas de partidario o lo político en qué sentido? Lo político de participación política, como esto de uno tiene que... Por ejemplo, las chicas del Frente Murguero, cuando son las movidas del aborto, por el aborto legal, seguro y gratuito, cuando son las movidas del 8M, ellas se juntan. Sí, hay una convocatoria para el día de... Se organizan juntas con murgas independientes también, que es otro espacio de murgas que hay, que esas aglutina más murgas de por fuera del circuito y de Provincia de Buenos Aires. No hablo de lo partidario, ¿no? Vienen a aclararlo porque nosotros somos apartidarios. Pero sí tener una participación política, alzar la voz más, y bueno, digo, claro. que se activa el Frente Murguero de vuelta, porque nos dimos con la necesidad, el compromiso de hacerlo cuando gana el gobierno de Macri. Por más de que con cualquier gobierno, tengo entendido. No, bueno, y ahora en Ciudad de Buenos Aires sigue estando Rodríguez Larreta, y la sí, tendencia obvio. General, ¿cuándo fue? El sábado pasado, que vos tuviste el corso ahí en la calle Mateu. Y se lo suspendieron en el último momento, lo tuvieron que hacer en el campito del Garrahan, por eso. Ah, sí. Claro, o sea, sigue la cosa esta de reprimir a las murgas. Perdón, no era un corso oficial porque ya habían terminado, pero sí el corte lo sacaron y lo pasaron arriba del campito, como le decís vos. Sin luces y... Sin luces y nada. Sin luces, con dos baños químicos tirados por allá lejos. Que igual la hicieron una noche hermosa y todo, pero en la oscuridad. O sea... Con todo lo que eso implica, ¿no? Es decir, un espectáculo lleno de luz y me lo mandás al... El campito le decimos al baldío que está alrededor del Garrahan. Claro. Para que te ubiques. Ahí arriba. Claro, ahí arriba. O sea, bailar está todo ahí. Bien, pero está todo mal. Está pegado a la escuela de circo, pero poneme un cuarzo de 500. He ido con ATE, porque soy delegado también de ATE, ahí en AESMA. Y claro. En estos últimos más de 4 años, hemos ido un par de veces a los hospitales a bancar a los compas y a las compas ahí. Y sabemos cómo la situación que están ahora, y están en una situación muy, muy complicada. Ahora están haciendo asambleas, creo, ahí. La otra vez fuimos al Moyano. Estuvimos al Moyano, una movida ahí, sí. Pero hay mucho por hacer. Mucho. En Capital. Sí, sí, sí. No, y Capital está es territorio enemigo, desgraciadamente. Sí, todavía lo peor es que lo siguen votando. Después de 12 años. Y porque años al siguen. Porteño promedio le gusta. Vamos a decir la verdad. Todavía hay un 2% que está más para... Yo lo una vez me fui a una de las charlas que daban los barrios Larreta, sí. Cuando quería ser jefe de gobierno, que era subjefe, y yo fui porque ahí en San Cristóbal teníamos un problema enorme con dealers que se habían instalado en la esquina de mi casa, porque era justo el límite entre dos jurisdicciones, entonces se sabía que estaban todas las cocinas de Paco sobre Sarandí y sobre Humberto Primo estaban todos los dealers, e iban todos los chorros de Buenos Aires a comprar merca ahí a la noche, y era un juntadero de lobos eso. Daba miedo realmente, porque además chorro, pesado, sí, ¿no? Sí. El que está laburando. Sí, zona liberada, ¿no? Sí. Zona liberada. Y justo pasó Larreta dando unas charlas, y yo me escribí todo un manifiesto, y me fui con el manifiesto a hacerme oír, y fue una experiencia, fue como entrar a esas iglesias evangélicas, porque la gente lo adoraba. ¡Horacito! ¿Y cuándo van a sacar a todos los colombianos y los peruanos? ¡Horacito! Y él decía, ya. El problema que tenemos es que no podemos exigirle el documento. Cuando tengan que presentar documento, ahí los vamos a empezar a levantar. ¡Y Horacito! ¿Y cuándo van a dejar de usar nuestros hospitales, Horacito? Y él decía, por ahora... Solo pueden utilizar las guardias. Y ahí la gente aplaudía. Ay, no lo decía, puedo pero ver. Ya no les damos atención. Y ahí nos entramos a mirar con una amiga estaba el teatro Puerta Abierta, que era el teatro de la diversidad, el primer teatro LTGB. Y yo tenía una amiga que era la directora, así una abiertamente lesbiana, ¿no? Divina. Y que nos miramos de lejos y nos hicimos una seña de callémonos la boca porque acá nos abducen. Pero yo igual en un momento pedí leerlo. Y me paré y leí que todo donde estaban las cocinas de Paco, que la calle Humberto Primo, que la misma policía nos había dicho que ahí no hagan nada, qué sé yo. Y la mirada de Larreta, te juro que eran dos cuchillos de hielo. Y cuando terminé de hablar me dice, Muchas gracias, Gustavo, porque él se sabe a los dos segundos, se sabe tu nombre de pila y te mira a los ojos. Muchas gracias, Gustavo, por tu aporte. Que ojalá tuviéramos muchos vecinos como vos. Tómenle los datos al señor. Y yo dije, no, por favor, los datos no me los tomen. Claro, claro, claro. Pero fue una experiencia. Te metiste en un lugar peligroso. Ahí me di cuenta que me había metido en un lugar. Y a partir de entonces, todo el tiempo me saturaban el teléfono de invitaciones a la charla de la reta hasta que dejé de contestar los mensajes. Me corté el pelo, me dejé la barba. Tenés que armar un frente, Gustavo, e ir con el frente a reclamar esto de las cocinas, ¿no? Después de eso pusieron una brigada policial, así de civil, que daba miedo porque estaban más duros que todos los dealers juntos, pero que paraban los taxis, bajaban tres viejitas del taxi, las ponían de manos contra la pared y las revisaban. Mirá si está escuchando Horacio. Después de eso mandaron a Aldo Rico directamente al barrio. Nos está escuchando Horacio Larreta. Si está escuchando Horacio, ¿qué tenés para decir? Bueno, él y yo estuvimos ahí, podemos mirarnos a los ojos. ¿Te acordás de mí, Horacito? Él va a decir, sí, me acuerdo, Gustavito. Le va a decir eso, ¿no? Así que bueno, seguimos así bajo esa política. Sí. O sea, la murga no está buena para esa gente. Es una estupidez. No, mismo en la murga, lo que pasa en la comisión de carnaval, lo que se ve afectado con cuántos años lleva el gobierno Macri, ya más de 14 años. 12 años, sí. No, el gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires lleva 13 años, creo que lleva 14 años. Lo que se ve es que cada año achican más el presupuesto. Dejan más, o sea, venden los terrenos, sacan murga de la comisión y entran por el precarnaval, entran menos, o sea, se van achicando, sacan corsos, entonces se va achicando el presupuesto. Eso de a cuentagotas, ¿viste? Lo están haciendo, pero están achicando un poco, o sea. Y la gente lo festeja. Claro. El vecino lo festeja. Pero bueno. Ya bueno, más o menos, ¿eh? El vecino está bastante escaldado. Un poco para volver al tema, les comento que este año. Con nosotros el bloque lo hacemos del 2016, cada año sale más lindo. Nati, a ver, ¿fuiste algún año, no? ¿O no? ¿Fuiste algún año al bloque? Fui uno solo. ¿A Murgas por Identidad? Sí. Bueno, pero uno solo. No me voy a hacer este año, voy todo el tiempo. Los Inevitables de Flores tienen que venir este año. Ahí estaba, están escuchando. Así. Están escuchando algunos, ¿no? Seguro, sí, algunas. Sí. Hay uno que está escuchando. Hay uno que está ahí, bueno, atento. Este año tenemos ganas de, que ya de hace dos años teníamos ganas y nunca se pudo dar. Tenemos ganas de hacer una intervención sobre Diagonal al Norte. ¿Sí? Nuestros ejes principales son la lucha por el juicio y castigo, la restitución de los nietos y nietas y el repudio frente a cualquier prohibición y represión del carnaval o expresión del carnaval, ¿no? Uno de los ejes principales que usamos en el bloque son las consignas de los organismos de derechos humanos, como son 30.000, juicio y castigo. También hay murgueros y murgueras desaparecidos, son 9. Entonces este año tenemos ganas de hacer una intervención sobre Diagonal Norte, donde pongamos una serie de banderines grandes, gigantes, que se vean bien las consignas adentro, las siluetas con los nombres de los desaparecidos y la desaparecida murguera, y los carteles de lo que fue la ley que prohibió los feriados carnaval en la dictadura, porque bueno, también las expresiones de carnaval se vieron afectadas por la dictadura militar, con esta prohibición que vuelve después, no sabemos la fecha con sí, Nati, acá pero la más tengo la fecha porque la persona que está atenta escuchando es un campeón, es mi hermano el Badi, y dice tiene sus cositas, pero es un pingo. Se conforma la comisión en el año 97, en el 2004 vuelve el feriado en Capital Federal y en 2011 es federal, o sea en todo el país. Perfecto, ahí tenemos toda la data. Vamos a dejarle que la atento. Tierra sea plana, viviendo en una tierra plana y nos encanta. Bueno, eso todo es la lucha que dieron, más allá de las decisiones políticas que hubo, de poder realizar otra vez el frío carnaval, fue una lucha que dieron murgas también y murgueros y murgueras aglomerados en el Frente Murguero, que después, bueno, volvemos a activar nosotros en el 2016, ¿no? Y profundizando un poquito así en la conjetura, ¿qué es lo que resulta peligroso para los gobiernos, sobre todo para los gobiernos liberales? ¿Qué es lo que resulta peligroso de la murga? ¿Por qué esta tensión permanente? Digo, es una obviedad, pero está bueno repasar la obviedad a veces. Sí, obvio. Y que esté en la calle, que es una cultura popular de la calle, no es algo ni privado. Los carnavales y los corsos son del pueblo, son el pueblo festejando en la calle, y me parece a mí que las decisiones políticas que toman son todo lo contrario, que es ellos quieren al carnaval adentro enrejado, vos pagando una entrada y ellos ganando plata, me parece que pasa por plata. Sí, absolutamente. Más allá de la ideología. Suele ser de la ideología. Son rebolicheros estos tipos. Que son gorilas, ¿sí? También, sí. ¿No? Y tampoco sí, les gustan los carnavales, pero... Es del pueblo. Está la tarasca, claro. Quieren para el pueblo. Para ellos. Uh-huh. Y no quieren invertir. El carnaval lo garantiza el Estado y está muy bien que sea así. Para mí tendría que ser federal eso, porque no es federal. Solamente pasa en Capital Federal. Tiene que ser federal. El Estado Nacional tiene que garantizar el carnaval en todo el país. Pero bueno, es una... Sí, igualmente es un proceso, en provincia, ¿no? El otro día estuvieron unos chicos de referentes de las murgas de provincia independiente y decían que hay las prohibiciones están porque hay un decreto del año 76 que todavía no se modificó. No lo levantaron. No claro. Lo levantaron. Entonces te lo prohíben y te dicen acá, en el decreto lo dice. Y es un decreto caducó. En realidad el decreto lo que prohíbe son los feriados, ¿no? El feriado de carnaval, no los corsos. Es lo que dice el decreto. No sé, capaz que municipalmente puede en ser. En la municipalidad lo que le dicen ese decreto, no sé cuál es. En muchos realmente municipios lo, hay decretos pero que no nos levantan. Contaron que hay un decreto que es del año 70 y pico, de donde cuando estaba la dictadura, que prohíbe los corsos municipales y por eso la municipalidad se los cancela el mismo día. Dice, sí, no, sí, al sí. Final no lo vas a hacer porque el decreto lo dice. Sí, sí, sí. Y tenemos un relevamiento de la población murguera. Hay un censo. ¿Cuántos murgueros hay en Capital? ¿Cuántas murgas hay? Ah, no. ¿Murgas? ¿Vos sabés cuántas murgas hay? Seguramente me llega. A ver, vamos a consultar a nuestro... Está escuchando el Wikibuddy. Wikibuddy. Sí, ahí en, a ver, Wikibuddy ahí con la data. Con la data de... ¿Cuántas murgas hay y cuántos murgueros se calcula que hay? ¿Cuántas murgas hay dentro del circuito o en total? Porque eso es otra cosa, sí. El circuito... No, en total, no, claro. Total, no, es incontable. No, eso, es incontable. Porque mismo son como las estrellas del cielo. La murga es un género que nace en Capital Federal, pero después se va expandiendo con los años y ahora... Vas a Jujuy, tenés murgas en los barrios, vas a, no sé, Tierra del Fuego, nunca fui. Acá pero... están los resultados. En Ushuaia seguro que hay, porque Ushuaia es... Escuchen así como una este quedada. Resultado. Seguramente 10.000 en Capital hecho el censo el año pasado. Murgas. Mira, en sí. Capital. En Capital, 10.000. O sea que si calculamos... Miedo, la reta. 100 personas por murga promedio. En el circuito tenemos este año un millón de murgueros. 112. En el circuito... El circuito oficial, el que participamos las murgas, fueran 112. 10.000 murgueros en Capital y 112 murgas en el circuito oficial. Bien. Ahí bien. Está, ¿viste que tiene el Wikibuddy? Sí, el Wikibuddy. Gracias, Wikibuddy. Lindo número, somos una comunidad bastante claro, grande. Claro, importante. Porque tampoco lo vean así porque los van a decir, bueno, denles una isla y que se vayan a vivir y toquen ahí el bombo y el platillo. Que se atrevan, ya se atrevieron y nos paramos de mano. Y nos vamos a seguir parando de mano. No, pero no, la verdad que la murga representa algo muy lindo en el barrio, es la cultura popular, la alegría, la resistencia también, porque estar en la calle hoy en día es lo que veníamos hablando, que muchos intereses, hay muchos intereses empresariales y políticos para que la murga pase a estar en un lugar adentro y que se cierre y sea privado, y justamente nosotros resistimos en la calle, que es nuestro lugar, en las plazas, en los barrios. Todos. Gratuito para todos, la fiesta en la gratuito. Calle. Tiene que ver con la cultura y con la identidad, la murga. Y yo creo que por ahí pasa la cosa, ¿no? Si fuéramos al fondo, a la gran sinarquía, donde hay unos cerebros diabólicos diciendo, creo que el enemigo es algo que está todo el tiempo afirmando la identidad del pueblo. Diciéndole, vos sos este, vos venís de acá, dejando que se junten esas vertientes. Por ahí, qué sé yo, más fácil que todo el mundo se vuelva un autómata, un usuario de tarjeta de crédito. No, esperemos que no claro, pase eso. Alguien que consume y debe, porque en ese sentido el sistema es eso. Ellos te dan cosas para que consumas y nunca te alcance la plata para pagarlas, nunca vuelvas a ser libre. Se trata, pero eso está en la Biblia, ya Jesús avisaba que les iban a hacer eso. Jesús era murguero. Seguramente. Pero hay una parábola del tipo que decía, si vos te venden los granos a tanto y debés tanto, evidentemente nunca vas a terminar de pagar los granos. Y el que lo quiera entender lo entiende y el que no, que se joda. Como solía decir el Jebú. Claro, esto es así, te dan para que nunca lo termines de pagar. Yo Jesús yo tengo, tenía una murga. Sí, los crucificados de Jerusalén. No. Los 12 del monte. Los 12 de la montaña. Pero bueno, mañana se van a juntar los del frente para organizar esta marcha del 24. Sí, está justamente mañana arrancan las reuniones Mañana arrancan las reuniones. Las reuniones de lo que es el bloque Murgas por la Identidad, que lo convoca y organiza el Frente Murguero, pero es un bloque abierto donde pueden venir expresiones de carnaval, comparsas, gente suelta, pero siempre que tenga que ver algo con la cultura y con las expresiones de carnaval, ¿no? Nos juntamos a las 8 de la noche en el espacio Homero Manzi, la Mutual Homero Manzi. La dirección es Belgrano 3540, a partir de las 8 de la noche. La idea es hacer tres reuniones, una que va a ser mañana, que va a arrancar, la otra va a ser el otro martes, que es martes 5, es jueves 5, bueno, no importa. El martes de la semana que viene. El martes de la semana que viene y el otro jueves. La idea es hacer tres reuniones para poder hacer en la primera informativa y bajar un poco lo que tenemos pensado para este año y en las otras dos laburar. Porque tenemos ganas de hacer esta intervención que la verdad que nos interesa mucho, colgar los carteles de lo que fue la ley de prohibición de carnaval. O sea, en las reuniones se va a pautar que se va a hacer eso. Claro. Perfecto. Y se va también a bajar la información y se van a anotar la gente en las comisiones para tener participación, para que vos puedas ir y participar también y seas parte del armado y la organización. Nos juntamos a las 8 ahí en el Homero Manzi. Así que bueno, están invitadas todos los que quieren venir. Bueno. No, Isabel, yo te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el frente y que bueno, siempre la tengo en mente, de por qué los pitucos son de Villa del Parque y de Voto. Los pitucos en sus comienzos, en el año 98, empezaron a ensayar en un lugar en Devoto. Sí. O sea, nace en Devoto, la murga. Y dos años después, creo, dos o tres años después, empieza a ensayar en Villa del Parque. Entonces, mucha gente que está en la murga, o que estaba en ese momento, que son uno de los fundadores de la murga, eran de los dos barrios. Entonces, la murga empieza en Devoto, pero después se muda a Villa del Parque. Entonces, quedaron elegir. Villa del Parque y Devoto. No eligieron, además de eso, donde ensayamos nosotros, que es La Cortada, está en el límite de Villa del Parque y Devoto, entonces quedó como Villa del Parque y Devoto. Esa es la historia bien, de... Eso de una murga de barrio. No es de chusma. Todas las murgas tienen un barrio. Mire, si había un tema íntimo ahí que no querían que se ventile. Íntimo, me hacía cara, realidad, si yo decía, vamos un corte y ya volvemos. Yo te voy a decir la verdad. Nosotros el corso lo hacemos en Villa del Parque. Nos identificamos como murga de Villa del Parque. Sí. Pero también somos de Devoto porque nacimos en Devoto y lo tenemos ahí al ladito. Y quieren quedar bien con Devoto. Muchos compas viven ahí. No, porque no quieren que se peleen. Claro. Capaz que tendría que estar, bueno, otra persona de los pitucos que lo sepa explicar mejor que yo. Eso tiene que yo soy un poco más nuevito. Que hacemos ahí, recién mencionábamos Jerusalén, que lo tomen como ejemplo ahí, claro. Que no saben si es judía, si es palestina, claro. Si están todos ahí a las piñas dividiéndose. Pero dijeron que acá sea los muchachos, ¿ves? De Jerusalén. Esa idea va a crecer, yo sé lo que le pero digo. Bueno, por ejemplo, en los corsos nosotros lo hacemos en Villa del Parque, pero cuando lo difundimos, hacemos volanteada, vamos a Devoto también. Nos sentimos parte de ese barrio también. Debe haber hijos. Por esta historia, ¿no? En la Villa del Parque, claro. En la de vos sos medio promiscuo. Bueno, muchas gracias por venir, Lucas, y por estar siempre ahí al frente. Yo viajo con él y laburo un montón. A mí me da fiaca ya de todo lo que laburo. Bueno, pero usted labura mucho en el año también. Sí, por eso yo no voy a Jujuy. Labura a las 6 de la mañana. No te quedes todavía. Están ahí. Están disertando en la vereda. ¿Qué se hace? Volvemos. Los conocemos. No, bueno, gracias por la invitación. La verdad que estamos abiertos también a que vengan a participar si quieren, también como radio del bloque. Está todo bien. Y bueno, te esperamos vos, Nati. Me esperan a mí, me está señalando. Mañana, sí. Mañana, acerco, tengo si miedo. Mañana te espero en el Homero Manzi. Mañana tengo radio con otro compañero. Te espero con unos mates. Mirá, me quiere comprar. Y bueno. Porque yo sé que le gusta el mate a la compañera, se levanta. Le gusta el mate y cualquier cosa para comer, ¿eh? Somos de la. Ofrézcale comida que va. Estamos cortados la misma madera. Mate y comida, estoy ahí. Bueno, mañana me parece que voy a faltar a Revisando Fantasía. Ah, mire usted. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer, amigo? Es así, son amores de verano, como Rosy que nos deja. Rosy se va. Gracias, Rosy. Se iba. No, nos quedan 20 minutos, pará. Bueno, muchas gracias, Lucas. Espero que vuelvas pronto, nos cuentes cómo fue ese bloque, que yo también voy a ir, pero estaría bueno que vengas vos como un organizador principal, porque vos estás ahí como sentadito ahí hablando con todos. Sí, sí, somos un par en realidad del frente, que somos los que lo organizamos y cada uno tiene su rol. Y bueno, a mí me toca un poco más organizar la parte de seguridad y de las ¿tiene reuniones? Cara de seguridad, ¿eh? No, más o menos, no me diga. No tiene cara de seguridad, pero sí de cara de que eso que estás haciendo no deberías estar haciéndolo. Pero te lo dice y te vas. Cuando me tengo que poner en malo, me pongo en malo. Claro. Pero soy bueno. Es muy bueno. Y bueno, nada, principalmente que vayamos a la marcha el 24 desde cualquier lugar, marchando personalmente en alguna columna, sí, como sea, es importante seguir estando y seguir levantando la voz de nunca más, porque hay que seguir resistiendo esto. Y es la historia de nuestro país, es salir a la calle a decir, esto no lo vamos a permitir que pase más. Basta. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y contá con nosotros, Natalia, para y la productora. Todo. Ok, y vamos a la tanda nada más. La voz del Ex Olimpo presente. Radio Revés es la radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Radio Revés. Revés. Artesanos de propuestas, obreras de la palabra, cosechadores de opiniones. Sabemos que somos cientos amando lo imposible. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Imputarme siendo un niño es la forma más fácil de evitar reconocer que como adulto fallaste en mi cuidado y que tus instituciones no cumplen con sus fines y que la sociedad que has creado no tiene futuro. No a la baja de edad de imputabilidad. No a la baja de edad de imputabilidad. ¿Qué estás esperando para descubrir el verdadero amor? ¿Qué estás esperando para descubrir tu verdadero amor? ¿Qué estás esperando para descubrir el verdadero amor? Te deseamos una vida enamorada de res o no res. El grupo de teatro comunitario de Mataderos. Sumate y sentí la pasión en tu cuerpo. Actividad gratuita e inclusiva. Te esperamos a partir de marzo a las 10:30 en el Polideportivo Nueva Chicago, Avenida Directorio y Lisandro de la Torre. Nos maquillamos, hacemos música, nos iluminamos, nos caracterizamos. Arriba o abajo del escenario, vení a construir cultura popular. Tejiendo por la Memoria es un grupo de mujeres que desde hace años compartimos nuestros saberes e historias, construyendo una gran trama. Enseñamos técnica de telar, todos los modelos. Te esperamos los viernes de 15 a 19 horas en el ex Centro Clandestino Olimpo, en Ramón Falcón, 4250. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. Radio presente. Déjà vu. No quiero ser la que pida disculpas. No quiero ser la que se haga cargo. No quiero ser la que tire todo. No quiero ser la que se sienta avergonzada. No quiero ser la que no piensa en nada. No quiero ser la que diga lo que ha visto. Después de todo este tiempo pensé que estabas conmigo. Solo quiero ser la que compartiría ese sueño. Todos nuestros pasados deben ser olvidados. Todos nuestros pasados deben ser borrados. No me importa cuánto cueste, porque no cuento la pérdida, mientras pueda ver tu cara otra vez. No tenés que decirme cuándo te vas, si es a la 1:30 o si ya son las 4. no importa dónde crees que vas, pero por favor, recuerda no cerrar la puerta. Sí, no me importa en cuánto cueste. Sabes que no cuento la pérdida, mientras pueda ver tu cara otra vez. De Eric Clapton, Todos nuestros pasados. Should be Y aquí llegamos por el fin a mi sección favorita. En la edición vespertina de Feria Americana, Nati Ponce, estamos en la sección... ¡Escolazo! Y ya mismo le estamos diciendo los favoritos para la semana. Anote, señora, señor, usted quiere salir de pobre, quiere zafar de la angustia, quiere liberarse del miedo a la muerte, ¡vaya a la timba! ¡Vaya y juegue su platita! A la vuelta, enfrente, más al costado, seguro hay una casa de lotería de Nación, provincia y... No se envicie, pero juéguese unos pesitos. Y si no envíciese, que todo... Sí, total, a la mortaja no se lleva los billetes. Y la guita de la timba, además, ¿a dónde va, finalmente? Va a los hospitales, a las escuelas primarias, a los jardines de infantes. Envíciese y tenga una vida. Así que bueno, en esta ocasión y para el día de hoy, el favorito de la semana es el 55. Los gallegos. Y le sigue nuestro recomendado, el 33. Cristo. El crucificado, recién hablábamos de la murga, los crucificados de Jerusalén, mire, hay que jugarle al 33 porque se llega el regalado, que no es otro que el 08. Incendio. Palpitando es uno que puede venir, que en cualquier momento sale, porque hace mucho que no viene el 69. Vicios. ¡Esa! ¡Apa, el 69! El elegido por la fortuna parece ser el 24. ¡Caballo! El candidato preferencial para esta semana, en cambio, es el 72. ¡Sorpresa! En la gatera. En la gatera, junto con los caballos que van a correr a continuación, tenemos el 36. Manteca. A pedido de la fortuna para salir de la miseria y llenarse la mano de monedas de oro, el 66. Lombrices. Primero en el ranking viene el 31. La luz. En el desquitate tenemos el 74. Negros. Y de yapa, te digo la yapa, Nati Ponce. A ver. Jugale al 43. ¡Ay! El balcón. El balcón. Le voy a jugar al balcón. ¿Sí? No, le tiene que jugar, jueguele, mire, al 55 a la cabeza. Sí. Después le pone al 33 a los premios y después se tira un par de numeritos a alguna. Esta ahí ya va la suerte, ¿eh? Lo demás es ciencia. Lo demás es ciencia. Claro, lo demás es científico. Pero demás... el 43 y el 74. Azaroso. Azaroso. Eso en cualquier lotería, usted ping, tira ahí. Y bueno, ahora va a empezar la carrera. Nos podemos saber la carrera, sí. Porque ahora Feria Americana tiene cobertura directa con el Hipódromo de Palermo. Sí, sí, sí. Vamos, parece. Ahí, aguántelo, pochoclo. Misty Spring. Ahí está. Asume el comando por el lado interior de la pista. Bien, dos fanatizos. Ahí está, parece que se están pintable, subiendo los caballos. Puntero abierto, el 5 Rabito. Entre ambos se desempeña. ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? ¿Cómo corre? ¿Cómo va? Vamos, Rabito. Vamos, Rabito. Vamos, Rabito. Vamos. Alto. ¿Quién más? Nati, ¿usted qué ve? Yo no veo. Lo viene haciendo como puntero el 5, Rabito. Va puntero el 5. ¿El 5? No, pero el 5 no es Rabito. ¿Qué me hizo jugar? Nati, usted me dijo que le juegue a Rabito. Bueno, pero y bueno, es azaroso esto también. No, bueno, pero usted me dijo que tenía una fija. Me hizo gastar. Pero para mí son los estudios. Me gasté la plata de la luz en esa banda. ¿En serio? Y bueno, ¿quién va ganando? ¿Quién gana? El éxodo. Pero si usted me dijo que le juegue a Rabito. Ay, bueno, pero... A ver, usted ya le jugó, muéstrame los boletos. Usted le jugó al éxodo. Corre con cuerpo de sobre el uno, salta alto. Bueno, pero no es por recomendar. Y bueno, eso jugarle a Rabito. Pero me gasté la plata de la luz. ¿Qué le digo a mi esposa yo ahora? Bueno. 54. Basta de pelear. La pelea. Feria Americana. Déjate perder, que te vas a encontrar. ¿Qué hacemos este fin de semana, Nati Ponce? Mire, no me voy a acordar de lo que pasó recién, no lo vamos a aclarar. Rosy, después vamos a charlar de esta intervención. Usted tiene plata. Usted tiene plata mía. Por lo menos le jugó, me compró los boletos para Rabito, me hizo apostar un perdedor que además no compró. Le hice apostar un perdedor y me gané la guita. Y me guardé la guita también. Ah, mire usted, qué pe... Todo eso. Qué bueno que lo podamos hablar, ¿no? Sí, bueno, hay que ser sincero en la vida, ¿eh? Bueno, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Pero antes de saber lo que podemos hacer este fin de semana, ¿qué podemos hacer en este 2020? ¿Querés actuar? ¿Querés actuar, Lencina? Dice que sí, comiendo una batata frita. Difundir convocatoria de Res o No Res. El grupo de teatro comunitario de Mataderos Res o No Res comienza sus ensayos y te estamos buscando, Lencina. A mí me están buscando. Sí, a vos. ¿Te gusta actuar, hacer música o desarrollar alguna experiencia artística? Sumate. Arriba o abajo del escenario, vení a construir la cultura popular. La actividad es gratuita e inclusiva. No hay límite de edad ni falta tener conocimientos previos. ¿Cuándo? El sábado 14 del 3 a las 10 horas. ¿Dónde? En el Polideportivo Nueva Chicago, Lisandro de la Torre y Avenida Directorio. ¿Para qué? Si tenés dudas, escribinos a nuestras redes sociales o por mail tcresonores@gmail.com. Muy bien, ya mismo me voy a inscribir en todas las cartas. Muy bien. Mujeres, día de lucha, domingo 8, marcha, lunes 9. Charla y show de mujeres de carnaval el martes 10. En el Museo Itinerante de Carnaval, Biblioteca del Congreso, esto sería gratis, de las 19 horas a las 21. ¿Siguen las actividades del Museo del Carnaval? Sí, siguen las actividades en el Museo Vivo del Carnaval, que te invita a una nueva jornada de reflexiones de carnaval, identidad sonora, el bombo con platillo. Hoy, miércoles 4 de marzo, desde las 17 horas. Todavía están allí. Arrancaron mientras estaba el programa. Seguramente nos están escuchando. Deben estar hablando entre ellos. Nati, para no terminar, van a estar los shows en vivos de Me Caigo y Me Levanto y La Redoblona. La entrada es libre y gratuita, apta para todo público. En Alsina 1835. El viernes 6. El viernes este que o viene. O sea, este viernes que viene, desde las 20 horas, se cierra el segundo ciclo de Corazón de Carnaval con Los Estrellados Porteños, Los Bohemios de Lugano e Impacientes de Palermo. Es el último del ciclo, así que no se lo pueden perder. Esto va a ser en Humberto Primos 378 San Telmo. Y después tenemos el Centro Murga Basta de Cháchara, del Partido de la Costa. Está de corso el 21 y 22 de marzo. Y con De Carnaval Radio, que son compañeros y colegas, están haciendo a pulmón este corso y nos quieren invitar a que viajemos en un micro murguere multicolor. Viajan el 21, 22 y 23 de marzo a Santa Teresita. El costo del viaje es 2.500, mire qué barato. ¿Y qué van a hacer? Incluyendo traslado y hospedaje. Van al corso de Basta de Cháchara. Claro. ¿Me sigue? Sí. Van a hacer el aguante con cámaras y van a estar conduciendo el programa desde allí. Para reservar, si usted quiere ir a este micro multicolor, tiene que llamar al 15 28 23 27 63. Se comunican ahí, charlan con la persona del teléfono y se va a Santa Teresita 3 días, ida y vuelta con camping incluido, 2.500 pesos. No, no es nada. Nada, mire, de nada, de nada. Nati, sea feliz. Nada de nada. ¿Qué más tenemos, Nati? No tenemos más nada. Bueno, yo tengo algo para... ¡Ay, dígame! Este viernes, sábado y domingo, si estás en la zona de Campana o Zárate, tenemos Japón en Campana. ¡Epa! Es una feria gigante de toda la colectividad japonesa, donde va a haber puestos de cómic, de manga, de comida, de ropa y el Encuentro Nacional de Karate. ¿Sabe a quién le va a interesar esto? ¿A quién? A Mikey's. Mikey's, que le gusta estudiar toda la cultura japonesa, le va a interesar esto. Yo se lo voy a pasar después. Se lo voy a decir. Bueno, y ahí va a estar la exhibición de el Encuentro Nacional de Karate, que estamos casi todas las escuelas de karate, que yo veo que siempre le digo, los dojos son como las murgas. Sí. Y bueno, vamos a estar ahí, voy a estar yo ahí en la exhibición de mi dojo, que es Dojo Ken, el dojo del maestro Shigeo Nakasato, uno de los primeros okinawenses que salió allá de la guerra y se vino a traer el karate a América. Si uno va el domingo, y vamos ¿qué a estar pasa? Haciendo una exhibición que la está ahí, y nada, va el domingo. ¿Va a estar ahí? Sí, ¿usted sí, todavía? Nosotros vamos a estar sábado y domingo. Perfecto. Nos vamos a quedar allá, inclusive. Mire. Parece. Haciendo esta exhibición que estamos sufriendo, que nos tienen. Así. Deje de sufrir, pare de sufrir. Claro, claro. Pito, palo y alambre puntiagudo para que salga todo pero derecho. Bueno, todo esto tenemos el fin de semana, señor Lencina. ¿Cuántas usted, cosas que tiene? Usted va a estar, claro, usted va a estar ahí luchando con la exhibición. Luchando con el aire, luchando con mis propias limitaciones, que es lo que se hace en las artes marciales. Pero bueno, eso es otra cosa. Por lo pronto, sin Rosy la semana que viene. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Pero vuelve Lechu. Vuelve el hecho. Vuelve el hecho. Pero Rosy, te vamos a extrañar. La Rosy puso el tirante bien alto. Ahora Lechu se va a tener que poner las pilas. Sí, ponete las pilas porque acá se... Sí, porque si te están enrochando el piso. Y nos vamos a ir nomás, mire, con un tema especial, una cosa rara que encontré, que es un tema de Víctor Jara. Sí. Que se llama Manifiesto, en una versión en la que están Víctor Heredia, León Gieco, Teresa Parodi, Pedro Aznar, Juan Carlos Baglietto, Liliana Herrero, Jairo, Los Tipitos, Ligia Piro, Hilda Lizarazu, Julia Senco, La Bruja Salguero, Sandra Pianovich, Liliana Vitale, Georgina San, Javier Malosetti y Lito Vitale. ¿Se imagina una además cena de toda esa gente? Además de un montón de artistas chilenos que no conocemos, puedo leer algunos igual. Pero no los conocemos. Roberto Márquez, Magdalena Matei, Pascuala y La Vaca. ¿Y La Vaca? Ahí no fue, está con Pascuala. Está. Nano Stern, Simón González, Elicura, Chisualia. Bueno, alto no. Asado sí, se hicieron, sí. ¿Eh? Pedro Fueneca, Juanita Parra, Franza Troy, José Cebés, Elizabeth Morris, Mario Mutis, Alejandro Tauber, Francisco Núñez, cuerdas, violines y bandandiru lirula. Las 7 o'clock. Todos cantando una sílaba cada uno. Me imagino, son un montón. Y con esto nos vamos hasta la semana que viene. Sí, con más Feria Americana. Besitos. Chau, chau. Ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra. Canto porque la guitarra. Tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomino.